¿Recuerdas cómo fue tu primer celular? Era grande, un ladrillo. Bell Sound, pero de la marca Nokia. Un ladrillazo color azul que tenía la pantalla amarilla con letras negritas. Era grandísimo y era negro. Ah, un celular grandazo, esos que le llaman tipo ladrillo, los Nokia, esos antiguazos. Fue un Samsung chiquito, el típico sapito, plateadito. Era el famoso celular El Pepón. Era un Siam X3, era plateadito con pantalla azul, y que en ese tiempo era lo máximo, pues, ¿no?